Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy con Alejandro Fishman en Yahoo. Sos el presidente de Yahoo Argentina, ¿no? ¿O cómo es tu título? Director general. Director general. Sí. Bueno, me contabas que hace 11 años que estás acá en esta oficina muy engamada en el violeta, ¿no? Obviamente el color institucional. 11 años en una empresa de internet es como varias vidas, ¿no? Sí, la verdad que es mucho tiempo. Tuve la suerte de hacer una carrera acá adentro. Digamos, yo 11 años no en este mismo puesto, al contrario, trabajando siempre dentro de lo que tiene que ver con la estructura comercial y creciendo en los diferentes roles dentro de esa estructura, hasta llegar hoy a ser la cabeza, y no porque mi cabeza sea grande, doy fe de esta oficina local. ¿Cuánto hace que estás a cargo de la oficina local? Y te diría que van a ser casi 2 años. Uh-huh. O sea que, bueno, pero empezaste desde un lugar donde conociste bien el mercado, que es desde la venta. O sea, todo. Y hoy, ¿cómo definís? Antes de empezar a grabar decías que son un medio, pero no son un medio que crea noticias, sino un medio que permite visualizar lo que otros hacen, digamos. ¿Cómo lo definís a Yahoo? Yahoo tiene como objetivo, Si miramos un poco la estrategia a nivel internacional, ser el centro de tu vida online. Uh-huh. Y proveerte de herramientas que te permitan eso, que te permitan transitar por un camino digital donde Yahoo sea quien te trae estas herramientas. Uh-huh. Que pueden ser todas, digamos, muchas herramientas de Yahoo y muchas herramientas externas. Y ahí, si querés, tiene que ver la estrategia que hace Yahoo con el lanzamiento de su nueva homepage. Sí. Porque esto es muy reciente, o sea, lanzaron una página especial para Argentina, sí, ¿no? Una página de inicio. En realidad se cambió a nivel mundial la homepage de Yahoo. El lanzamiento en Estados Unidos fue hace unos meses. Hmm. Hace cosa de 2 meses, mes y medio, tuvimos el cambio de la homepage en Argentina, donde la estrategia cambia porque le damos la libertad al usuario de customizar tanto como quiera su homepage. Uh-huh. Definir qué productos de Yahoo va a usar y quiere ver. Uh-huh. Definir qué productos que no son de Yahoo quiere ver en esa homepage. Por ejemplo, vos podés poner, podés ver Facebook, podés ver Twitter. Desde la misma homepage de Yahoo se te abre una aplicación y ves, o sea, tu propio, digamos, timeline de Twitter lo podés ver en vos linkeás la cuenta de Yahoo con la cuenta de Twitter y con la cuenta de Facebook. Sí. Y vas a ver tu timeline en la homepage de Yahoo. Uh-huh. Entonces, evitás tener que ir, venir, concentrás la información. Uh-huh. Y podés tener tu propio, digamos, dashboard en lo que se llama Yahoo Pulso, que concentra toda tu actividad en Yahoo y toda tu actividad en aquellas redes que vos linkees a Yahoo. Hoy, Twitter y Facebook, uh-huh, las dos principales. También podés incorporar en el menú de productos, ver tu Gmail. Sí. Ver tu Hotmail, leer Clarín, leer Nación, leer Infobae. Uh-huh. Porque realmente lo que te hacemos es abrir, o sea, ser la puerta al mundo digital. Sí. Y acercarte todas las cosas que vos haces diariamente. Tu blog, vos podrías armar un link con tu blog. Sí. Se puede. Bueno. Eso está bueno porque te acerca a las cosas que haces todos los días. Ahora, vos lo que estás describiendo ahora tiene que ver con el Yahoo. Vos dijiste Yahoo, ¿no? Yahoo, como dije yo. O sea, después me explicas por qué. Depende del lugar en el mundo que estés, Yahoo. Bueno, o sea, que está bien. Hemos está escuchado bien. Yahoo, o sea, vale. De todo. ¿Tiene algo que ver el Yahoo que estás describiendo hoy con el que vos conociste, no, digamos, de 11 años, pero no sé, 6 años atrás o 5 años atrás? Porque y básicamente Internet no es la misma que hace 6 años atrás. Pero uno tendía, o sea, por ahí uno Yahoo lo relacionaba con buscador, con el mail, digamos, y en cambio ahora vos estás diciendo eso, somos como la llave de entrada y vos después haces lo que sin querés. Perder, ¿no? Sin perder el foco de que hay un par de negocios grandes sí que marcan el camino. El mail, De hecho, si vos entras a customizar tu homepage, el único icono que no vas a poder cambiar es el del correo. Porque por default asumimos que quien va a entrar acá es muy probable que el correo lo use. Si entras a Yahoo es porque usás o el buscador o el correo como productos básicos. Y de ahí empieza la derivación. De ahí te vamos enganchando en si vas a querer usar Yahoo Finance, si vas a querer usar juegos, si vas a querer usar horóscopo, si vas a hablar las noticias acá, si vas a ver la página de entretenimientos, o vas a ir a buscar autos, porque está el canal de autos, el canal de deportes. Sí. O sea, hoy los ingresos son más que nada publicitarios, y qué tipo de formato, digamos, publicidad contextual también es el... Lo interesante en el caso de Yahoo es que concentra todas las diferentes herramientas a nivel publicitario. Porque tenés la plataforma de lo que se llama el display advertising, los diferentes banners en formato que se te ocurra, porque tenés la modalidad de performance, que hoy está muy de moda en el mercado argentino y también en el mercado mundial, donde vos podrías plantear campañas con objetivos, digamos, muy trazados de performance. Dame un ejemplo. ¿A qué nos referimos con campaña de performance? Un anunciante que lo que está buscando es sí o sí trabajar sobre juntar gente en un test drive. Una marca de automóvil que quiere lanzar un auto y que para eso quiere... Necesito que generemos una base de 1.000, 1.500 personas, 5.000 o lo que sean. Para eso tenemos que derivar tráfico. Y se arma la campaña con esa estrategia. Y la modalidad de compra tiene que ver con esa estrategia. Diferente es cuando viene, no sé, un cliente, sin nombrar ninguna marca, un cliente que está lanzando un producto a nivel masivo, y lo que quiere es utilizar Internet como un medio más en el mix de medios para comunicar ese lanzamiento. Lo hago en televisión, lo hago en vía pública, en gráfica, lo hago en Internet. Y lo pongo, y no mido, básicamente no mido nada. Quiero que mi marca, cuando la gente entra, esté. Y en el tema del, por ejemplo, en el mail, ¿tienen publicidad, digamos, relacionada como tiene Google con el contenido en los mails o no? O sea, no creo que se llama publicidad contextual. Sí, no necesariamente en el mail. Nosotros lo hacemos en otros canales, en el canal de noticias, en el canal de entretenimientos, en otro tipo de canales hay publicidad contextual. Por lo que vos vas diciendo, no sé... probablemente no sé si tiene que ver con cómo ustedes lo visualizan, ¿no? Pero me da la sensación como si fuera una mezcla entre Google y Terra, ¿no? Yahoo. Algo así como Terra está produciendo, por ejemplo, contenidos, es algo que me llama la atención, también tiene como cierta aspiración de buscador, Google es como el buscador por excelencia, y Yahoo, por lo que vos me describís, como una cruza. Es un... Sí. No sé cuál es la definición exacta. Sí. Te diría que es, por eso te decía, es un portal, si queremos poner una palabra, que te acerca las diferentes actividades y herramientas que pasan hoy por la web. Sí. Porque su buscador, obviamente, más allá de que hoy claramente Google tiene una predominancia en Argentina y en el mundo muy grande, Yahoo no pierde el foco de su buscador. Sí. De hecho, queda demostrado que sigue apostando al buscador porque hace una alianza con Microsoft para trabajar en ese camino y no abandonar, digamos, no dejar de trabajar sobre, te diría, lo que fue el origen de Yahoo. Sí, digamos, claro. El origen de Yahoo tiene que ver con esto. ¿Cómo es la alianza esta con Microsoft? La alianza con Microsoft es una alianza donde todo lo que tiene que ver con la... tecnología del algoritmo de búsqueda va a ser provista por Microsoft. Es algo que va a suceder, ¿no está ya sucediendo? Empieza la transición el mes que viene. ¿Y eso a nivel mundial, en Argentina viene más adelante. Bien. ¿Y eso en qué lo va a notar el usuario? Nada. Ah. Para el usuario es transparente. Sí. No, pero digo, va a significar una mejora en los resultados de búsqueda. Por supuesto, a eso me refiero. Lo que se busca es dar, por un lado, Yahoo identificó que el algoritmo que utiliza Bing, Microsoft, para trabajar sobre las búsquedas, es muy bueno, y esta es también una política de, si hay algo bueno, ¿por qué no sumar el esfuerzo? Entonces Yahoo va a concentrarse en la experiencia que tiene un usuario a la hora de buscar, donde el algoritmo, el resultado va a ser provisto por por Microsoft, pero toda la experiencia en el entorno va a ser trabajada por Yahoo. ¿Y qué tiene de particular, digamos, el internauta argentino con respecto a Yahoo en relación a otros mercados? O sea, ¿hay algún vínculo especial con Yahoo que vos distingas diferente? ¿O Yahoo más o menos es una marca que en todos los mercados tiene el mismo tipo de vínculo? Digamos, no es, definitivamente no es el mismo vínculo en todos los mercados. Acabo de llegar a Estados Unidos y te das cuenta que la presencia de una marca como Yahoo en ese mercado es diferencial, o sea, es diferente. Sí. Te paras en Times Square y ves el cartel de Yahoo, y vas por la calle y ves los taxis de Yahoo, y caminas por Broadway y tenés los carteles que dicen que tenés Wi-Fi provisto por Yahoo, y hay otro... Está más presente la marca. Mucho más presente. Mucho más presente. En mercados más chicos como los nuestros, cuesta más. A pesar de eso, digamos, si uno se remite a la fuente o a fuentes confiables como Comscore, donde se mide el tráfico online, vos vas a ver que cuál es el posicionamiento de Yahoo Argentina frente. ¿Y cuál es qué, para tener una idea? Cuarto. Cuarto lugar. Cuarto lugar. Sí. Por encima nuestro está Microsoft, Google y recientemente Facebook. Mirá vos. Que paradójicamente, si vas a mirar cuál es el posicionamiento de Yahoo en Estados Unidos, es el mismo. ¿Ah, sí? O sea, la misma ubicación, digamos. ¿Y por qué paradójicamente? O sea, a pesar porque de todo... Eso no pasa, porque eso no pasa en otros mercados del mundo. ¿Y qué pasa en otros? Y en Brasil la situación es diferente, donde hay otros players locales. ¿Orkut o no? Por ejemplo. Sí. Pero Orkut está con Google, digamos, así que es parte de la misma compañía. Pero básicamente hay otros portales que son mucho más fuertes. Ajá. Acá lo que todavía estamos manteniendo es que dentro de los cuatro principales son las cuatro marcas globales, por llamarlo de alguna forma, que están predominando el ranking argentino. En Comscore, hablemos de una fuente que a nivel mundial está aceptada en su medición. De hecho, son los números en donde nosotros hacemos hincapié. Y si vos describieras cuál es el uso que tiene la gente con respecto a Yahoo, decís, bueno, entiendo que es todo un mix, pero bueno, está el correo, el mail es el caballito por excelencia, de batalla. Sí. De hecho, vamos a tener un nuevo release muy pronto del muy mail pronto, sí. Sí. Mucho detalle no puedo dar, pero... No, está bien, pero que va a haber un nuevo, digamos, nuevos servicios de mail y demás. Viene una nueva versión que mejora la experiencia, para no entrar en detalles, mejora la experiencia del usuario. Ligado, digamos, ¿están ligando mucho al tema de redes sociales? Bueno, eso independientemente del mail. Eso es una estrategia que Yahoo arrancó este año. Con una alianza con Facebook y una alianza con Twitter, donde, digamos, se retroalimentan. O sea, nosotros, es lo que te decía antes, nosotros estamos ya vinculando las cuentas en donde un usuario puede, desde Yahoo, levantar los diferentes timelines de Twitter y de Facebook. Ahora, y lo que hace es esto, digamos, tanto Facebook como Twitter como Yahoo entienden de que la gente necesita esto. Hace un par de años vos no podías tener en el MSN Messenger contactos del Yahoo Messenger. Y hubo un momento donde hubo que hacer una integración. Es lo mismo que vos me digas hoy de mi celular Movistar, yo a vos que tenés un Claro no te puedo llamar. Porque no, claro que tengo Movistar también por las dudas. Está bien, está porque bien. Te lo van a escuchar. Perdón, pero digo, por dar un ejemplo. Sí, ya sé. No tiene lógica. Sí. O que yo de mi casa, que tengo Telefónica, no pueda llamar a la casa de Marcelo, que tiene Telecom. Es lo mismo. ¿Por qué? Desde un Messenger no voy a poder contactar a gente de otro Messenger. O de una red social como Facebook, no podríamos linkearnos con Yahoo para que la gente esté en contacto. Si lo que la gente quiere es estar en contacto. Y así como, por ejemplo, YouTube es de Google. Ustedes tienen también otras empresas, ¿no? Que están ligadas de fotos. Flickr, sí. Por ejemplo. Yo uso mucho Flickr, te digo, por eso. Pero no me animaba. Una plataforma brillante, sí, brillante. De hecho, una nota en La Nación el fin de semana donde se destaca el liderazgo de Flickr a nivel mundial como sitio ligado a la fotografía. Y lo interesante es que se mezcla una persona como yo subiendo fotos de mis hijos y de mi cuestión familiar, y el extremo opuesto, el profesional de la fotografía. Sí, a mí me sirve incluso porque, digamos, para no cargar tanto al blog, o sea, linkeo las fotos, las cargo ahí, digamos, es una manera de linkear a... Es perfecto, y la experiencia del usuario es muy buena. Sí, aparte porque se la pueden bajar en cualquier formato y resolución. Es muy intuitivo y trabaja mucho sobre los derechos de autor de las fotografías. O sea, si vos quisieses, uno puede poner la foto pública para que la vea cualquiera y además ponerle derechos. O sea, esta foto se puede utilizar porque yo dejo la libertad de que la usen con cualquier objetivo. Pero puede haber un profesional que diga, no, esta foto es de mi autoría, no dejo que la utilicen para nadie, para nada, y si alguien la utiliza... que pague lo que corresponda. Y Alejandro, vos describías la página de inicio de Yahoo. Entiendo que hay una parte que hace el usuario y la customiza como quiere y otra parte que está definida por Yahoo Argentina. Correcto. En esa parte que está definida, ¿cómo manejan el tema de selección de contenidos y todo, digamos? Básicamente el contenido que entra al homepage tiene que ver con qué es lo que está pasando en Argentina y en el mundo. Por eso, pero digamos, no es un tema menor. ¿Cómo bajar eso editorialmente y si tienen un equipo editorial? Tenemos un equipo editorial local que trabaja, digamos, que tiene una persona que define cuáles son los temas de interés basado en la audiencia que tenemos. O sea, porque una cosa, a ver, que se cayeron las Torres Gemelas. Y va a estar en todos lados. Sí. Y una noticia que había que poner. Sí, obvio. Que hoy Vargas Llosa ganó el premio Nobel. Por ejemplo. Seguramente. Digamos, sobre eso no te van a quedar dudas. Lo vas a ver, no hay duda. Pero tomas de los colegios. ¿Ponés o no ponés? Digamos, de ahí en más. Eso va a tener que ver, eso va a tener que ver de la variedad de la información que haya. Y de cómo nosotros vemos el éxito o no éxito de poner una noticia. O sea, cómo nosotros tratamos de evaluar eso. Ponemos aquellas cosas que sabemos que al usuario le va a interesar. ¿Qué pasó anoche en Showmatch? Es una de las cosas más vistas por la gente. Sí. Inclusive en nuestra homepage. Sí, qué bárbaro. Sí. O sea, la mole mole, si es necesario. Lo vas a ver. Claro. Si anoche hubo un despiole, por no usar otra palabra, en Showmatch, y vas a llegar a la mañana y te vas a encontrar con, o sea, que hasta Yahoo, con la noticia. Sí. Anoche ganó News All Boys, es una noticia importante, y va a estar, porque hubo un 6-0, digamos, va a estar. Te vas a encontrar con el resumen de la fecha del fútbol. Te vas a encontrar con que si, no sé, hay un corte el 9 de julio, y es una noticia trascendental. Va a estar. Tomada de aquellos proveedores de noticias que con los cuales estamos vinculados. Pensá que nosotros tenemos un equipo editorial, pero que no redacta, sino que lo que hace es ponerle un título a la nota ¿Y que ya escribió alguien. ¿Con quién tienen convenios en particular o pueden...? Todas las agencias de prensa, Reuters, AP, Telam, son proveedores nuestros, hay acuerdos firmados y entran feeds automáticos. Sí. De noticias, La Nación, Infobae, digamos, para marcarte dos extremos. La revista Joy, en lo que tiene que ver con gastronomía, la gente de Autofoco, con lo que tiene que ver con autos. Sí. Tienes diferentes proveedores, o sea, nosotros no generamos la noticia. Si, por ejemplo, podemos generar contenido, ahora vamos a estar cubriendo el Pepsi Music, y tenemos nuestro periodista acreditado para el Pepsi Music, que va a ir con un fotógrafo y que va a generar contenido relacionado al Pepsi Music. Tuvimos la cobertura de el Mundial de Hockey. Semifinal y final fueron cubiertas por nuestro periodista deportivo, que fue allá. Como eventos especiales, si se programan estas cosas que generamos contenido, lo que nosotros llamamos contenido original, nuestro. Entonces vos te encontraste con videos exclusivos de las Leonas, porque fue Fede, nuestro periodista deportivo, y se juntó, logró la acreditación y se juntó con las Leonas e hizo reportajes. Eso es contenido original. Ahí sí estamos trabajando en la generación nuestra. Pero básicamente la parte de noticias está provista. ¿Y tienen algún lineamiento global? O sea, por ejemplo, ¿hay algunas, o ya es una cuestión de que se sabe que cómo es el encuadre, digamos, Yahoo? O, por ejemplo, digo, si hay como una sede central de Yahoo que dice, bueno, editorialmente este tema tiene que ir sí o sí en todo el mundo, o no suele suceder ese tipo de cosas. Suele pasar cuando hay eventos que dan la vuelta al mundo. O sea, el Día Internacional del SIDA, claro. Y sí, se trabaja y vas a ver ese día cuando transitas por Yahoo, te vas a encontrar con que probablemente todos los Yahoo estén trabajando en eso. No sé, el Día Internacional de la Tierra, generalmente es algo que también se maneja. Hay una noticia, no sé, importante, y es muy probable que todos la estemos teniendo. Pero sin embargo está la localía, digamos, la definición local. Porque puede ser que, y aparte nos ha pasado, que algún equipo regional, porque nosotros formamos parte de una región, arme una, digamos, todo un contenido relacionado a cómo cuidarte en el verano en el sol. Claro, pero del Ecuador para arriba, hoy es invierno y acá está verano. Entonces tenés que ver si te sirve o no te sirve ese contenido. Pero tenemos gente regional generando este tipo de cuestiones. Entiendo. Y lo de Big Idea Chair, que es un concurso que está en una etapa justamente de definición de resultados, ¿no? Este, que se premia a las campañas en la web. ¿Es algo global? Voy a aclararlo, porque no es tan así. Bien. El Big Idea Chair es un premio que surge desde los Estados Unidos. Sí. Ya hace, creo que 5 años. Surge en Estados Unidos y empieza a bajar a diferentes países. El año pasado fue la primera edición que se hizo en Argentina y este año se está repitiendo. Es un premio que se entrega a las grandes campañas de publicidad, que no son, o sea, no necesariamente son digitales. Ah, correcto. O sea, puede ser Mamá Luchetti, por decirte. Por ejemplo, si es que Mamá Luchetti tuvo una bajada digital. La única condición que tiene que tener presencia digital, pero no necesariamente ser encuadrada como... No, entiendo. No. Y ni siquiera tiene que tener presencia en Yahoo. No, o sea, porque en realidad es un premio que gestiona Yahoo, pero no lo entregamos nosotros, no lo definimos nosotros. Lo define un listado de 13 miembros, de 13 jurados, definidos por nosotros, pero que tienen una trayectoria en el mercado publicitario importante. Aparte tenés... desde centrales de medios, agencias creativas, agencias online, agencias offline, clientes. Ese núcleo de 13 personas va a definir un shortlist de cuáles van a ser los 5 casos que van a ir a una final, y este año estamos agregando el voto al público. ¿Y esa final está... esos finalistas van a ir al voto del público? No. Los 5 finalistas... O sea, va a haber un jurado número 14, que es el público. Sí. Se les va a presentar al público el shortlist, el público va a votar, y de ahí va a salir un voto para este caso. Y los jurados con ese shortlist se van a volver a juntar y van a definir cuál es el caso ganador, porque gana uno solo. Sí. O sea, no hay categorías, no hay categorías, hay una solo idea. Premio, una idea. Que, a ver, como decías vos, puede ser Mamá Luchetti. Si es que Mamá Luchetti tuvo alguna bajada en digital, o tenía su website, o tenía su... Acaba de aparecer en Twitter. Bueno, por eso. O sea, con que tenga alguna presencia digital... Tiene que tener una bajada, la estrategia de la campaña tiene que tener una bajada digital. Ese es el único requisito que estamos poniendo. Está bien. O sea, una campaña que no haya tenido ninguna bajada digital no puede concursar. Correcto. ¿Se va a definir fines de octubre? Más se va a definir la última semana de octubre, primera semana de noviembre. Y que hay después una y después está el evento, digamos, el gran evento de Yahoo que hace 10 años que se está haciendo, donde vamos a estar haciendo mención del ganador, entrega del premio, etcétera. El premio es... El Big Idea Chair es el premio más grande de la publicidad. Miramos. Porque las dimensiones del sillón hacen que el premio sea gigantesco. ¿Por qué? Mide 1,20 m de altura por 1,30 m de ancho. El premio en sí mismo es enorme. Es el sillón. Mira vos. Es el sillón. Qué bueno. Y se entrega al anunciante, a la agencia y a la productora. Perfecto. Se entregan 3 sesiones. Y sí, este año podemos llegar a tener un caso particular que se pueden llegar a entregar 4. Sí. Porque hay un caso que fue presentado por la agencia creativa y por la agencia de medios, entonces claro, definimos que sí, si ese caso es el que gana, sí, sí, en ese caso va a haber un cuarto sillón. Va a haber 4 sillones. Bueno, o sea que si el que sea proveedor del cuarto sillón ya va. Va a estar contento, sí, sabe que va a ser un sillón más. Pero bueno, el premio realmente es algo que nos está posicionando a nosotros muy bien. Sí. Está ayudando a entrar de otra forma en agencias creativas, agencias creativas offline, porque hoy ya todos están atentos a cuándo es el Big Idea y qué caso vamos a estar presentando, y las obliga a pensar en digital. Claro. Más allá de que hoy están forzadas a pensar en digital, no porque es un todos premio los anunciantes... económico, es un premio. ¿Sillón? No, es el sillón, por eso. No, ¿el no, sillón? No, está bien, pero es como muy. Sí. El sillón. El sillón. El año pasado ganó Doritos. Doritos. BBDO. Exactamente. Entonces vas a BBDO, está el sillón. Vas a Doritos, está el sillón. Y vas a la productora que hizo, digamos, básicamente lo que fue el comercial y la productora, está el sillón. Bárbaro. Grande, gigante. Y Alejandro, este tema justamente de las agencias, y eso me lleva a tu otro rol, ni más ni menos que presidente del IAB, del Internet Advertising Bureau, ¿no? Correcto. ¿Está bien? ¿Cómo, digamos, cómo ves hoy la qué es lo que está pasando? ¿Cómo definís? Que si le tuvieras que contar a alguien qué está pasando con la publicidad en Internet. La respuesta es, la publicidad de Internet está creciendo muchísimo. De hecho, si hay algo que no dejó de pasar sistemáticamente año tras año, es que los usuarios y la inversión publicitaria en digital crecen permanentemente. Cuando vos te encontrás con gente de LGM, del Estudio General de Medios, o te encontrás con gente de TGI, y haces un análisis de los últimos 7, 8, 10 años, sistemáticamente el único medio que crece es el nuestro, es el digital. Sí. Tomando como digital, no dije internet, sino que dije digital, porque estamos englobando cualquier cosa que tenga que ver, inclusive móviles, hoy la presencia del móvil y de lo que tiene que ver con el trabajo del marketing mobile es muy fuerte, está creciendo también muchísimo, dada la penetración que tienen estos benditos aparatos. Estamos hablando de un 3% de lo que sería la inversión. Cerramos el año 2009 con una participación de digital del 3%. Sí. de la torta publicitaria. Son a su vez, digamos, viste, los que de algún modo más lloran, ¿no? Porque, digamos, siempre dicen, ¿cómo puede ser? La gente pasa 25% de su tiempo frente a una pantalla, sea de computadora, sea del móvil, y es el 3%. Pero yo te voy a decir otra cosa. ¿Cuántos usuarios hay de internet hoy en Argentina? No está el número, no hay un número oficial, pero digamos entre 20, 21 millones, 22 millones de llega a 50, sí. O sea, sí. Estamos hablando del 50% de la población está conectada de alguna forma al mundo digital. ¿No hay una brecha muy grande entre la cantidad de gente que hay y la inversión que le llega? Sí, ahora, una cosa. No, yo no estoy al revés, digamos, estoy a favor de que haya, digamos, de que le vaya bien el negocio, pero también es mucho más barato, o sea que si vos lo comparás en términos de facturación, probablemente la brecha sea más, digamos, la presencia puede ser muy fuerte y va creciendo, a lo mejor no significa tanto en plata, por eso por ahí un 3%, porque pautar 5 segundos en la tele igual te cuesta mucho, ¿sí? Ojo, internet no es barato. A ver. Porque acá eso está bueno también aclararlo, sí, y trabajarlo, y es algo, dime, que el IAB está muy preocupado. A porque ver. Internet no es un medio barato. Internet es un medio que requiere menos volumen de inversión. La barrera de acceso es más baja. Sí. Eso no significa que sea más barato, que sea barato. Porque probablemente el costo por contacto de la tele es mucho más barato que el de internet. Pero la barrera de acceso a televisión es mucho más alta que la de internet. Entonces no significa, no tiene que ver con que sea caro o barato, sino que tiene que ver con que, con esto, de las barreras, los montos de inversión que hay que, con los que se trabajan, son significativamente diferentes. Para poner, sí, o sea, es eso, pero no, internet no es un medio barato. Es un medio que con menos inversión se hacen muchas cosas. Bueno, ¿y por qué supones que existe esa brecha tan grande? Digamos que salvo en Inglaterra, en el resto del mundo también pasa algo similar a lo que pasa en Argentina. Bueno, digamos, no es un invento argentino, ¿no? Uno de cada, o sea, de cada 4 libras, sí, van a la industria. Está bien, pero digamos que es una excepción, no es tampoco la regla, no es que todo el mundo esté parejo. El estándar, el estándar mundial está hablando del 8-9% de share de lo que tiene que ver con la torta publicitaria. Sí, ahora, también, convengamos que al usuario tampoco le resulta, digamos, internet está como muy ligado a lo gratuito. Los avisos molestan más que en cualquier otro medio. Molestan más en términos de uso, ¿sí? A uno le, o sea, uno tiene ya el hábito de que si estás en la web o estás en el celular y todo, te molesta más que ver un aviso en la tele, supongamos. Sí. Desde el usuario, esperá, ¿no? La tele hace zapping y te fuiste. Claro. Bueno, por eso, sí, entre otras cosas. Pero también molestan mucho los pop-ups, molesta mucho sí, que uno cliquea no. y te vas a cualquier... Te apareciste en una... Sí, que eso no querías. Eso está pasando cada vez mucho menos. O sea, la industria está evolucionando y hay muchísimos sitios que no trabajan de esa forma. Uh-huh. Muchísimos. Podemos nombrar montones de sitios que no trabajan bajo la modalidad pop-up. Porque está establecido que eso al usuario le molesta. Y hay veces, y de hecho nosotros estamos desde Yahoo estamos trabajando mucho en cuando vamos a molestar, que requiera una acción del usuario. O sea, no vas a ver nunca un banner en Yahoo o un formato publicitario que arranque con sonido directo. Sí, claro. No lo vas a ver. Sí. Es requisito. Sí. Sí, sí. Para escuchar el sonido lo vas a tener que activar vos. Cuando hacemos esas ejecuciones gigantescas en homepage, o mismo las hace MSN o las hace cualquier otro sitio, requieren una acción. Activación del usuario. Sí. ¿Por qué? Porque se está cuidando mucho más la experiencia del usuario. O sea, si no cuidamos al usuario, el usuario se te va. Sí, no, igual no queremos, hay mucho. No, queremos no te puedes ir, hay de lugares que no te puedes ir, digamos. Siempre se puede, uno siempre puedes buscar alternativas. Sí, no, pero genera una molestia mayor, o sea, la radio misma, hay un montón de, en la gráfica vos podés pasar las hojas, digamos, pero ahí estás como interactuando con la pantalla sí o sí, y la sensación de molestia es mayor, digamos. Pero bueno, eso igual no explica el porqué de la brecha. ¿El porqué de la brecha? La explicación... No, para mí el porqué de la brecha, para mí falta todavía en grandes empresas, un recambio generacional. O sea, y también, a ver, vos sos director de marketing de una empresa. Venís con un modelo X que te funciona. ¿Por qué vas a cambiar? ¿Por qué vas a cambiar? Anunciante número uno del país invierte 90% de su presupuesto en televisión. Eso funciona. Y eso hace que vendan sus productos en la góndola. Hay que tener cojones para cambiar esa decisión. Entonces, eso hay, digamos, que va a evolucionar. Hay una inercia, va a evolucionar. Sí. Pero también, ¿qué pasó? El hábito de consumo de medios cambió mucho. El tuyo, el mío, cambió radicalmente. Pero no cambió el hábito de compra de medios. No. Eso es lo que... Ese es el equilibrio que está faltando hoy. Que así como cambió el hábito de consumo, porque vos pasás hoy menos horas en la televisión y pasás más horas en la radio, o más horas en internet, o más horas con tu celular. Pero así como el hábito de consumo de medios cambió, falta que evolucione todavía más el hábito de compra de medios. Y el hábito de compra de medios va a cambiar con algunos recambios generacionales, claramente, y con animarse a establecer otro vínculo con los usuarios de internet, e ir a buscar a internet, no solamente... que es algo que también me hago mea culpa, es culpa de la industria. Nosotros en los inicios vendimos como internet es el medio más medible y son todos clic y lo único que nos importa es el clic. Hoy, a 10 años de haber arrancado a trabajar en esta industria, digo, probablemente ese fue uno de los principales errores que cometió la industria. ¿Por? Porque se vendió como algo extremadamente medible. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Venís a trabajar en digital con un objetivo de medición. Sí. Cuando vos en la televisión o en muchísimos otros medios no medís nada. Sí. No medís nada. No medís. ni cuántos clics, no medís absolutamente nada. Es más, confías en una fuente externa que te dice, no, el rating de este programa fue tanto, o sea, te vio más o menos, pero ¿qué es lo que te importa a vos en definitiva? Que se venda tu producto en la góndola. Entonces, ¿cómo a mí me gustaría que se vea el mundo digital? Como un medio más en el mix de medios que hace que los anunciantes cumplan con sus objetivos, entre comillas, de venta de productos. Porque ese es el principal objetivo. Después hay objetivos secundarios de generar tráfico al website del anunciante, lograr una base de datos, pero esos son objetivos secundarios. Es que además me parece que también eso de hablar de mediciones de clics hoy se complejiza, porque la interacción que hay entre, o sea, vos tiraste una campaña por acá, pero se viralizó por allá, por la red y todo. No sé si hay herramientas que midan todo, hoy. Entonces, el camino que está siguiendo el IAB, entre otras cosas, es, muchachos, la medición está bien, pero si yo, compañía X, voy a lanzar un producto y voy a comprar 1.000 millones de segundos en televisión, 700 millones de páginas en los diarios, circuitos de vía pública, señales de radio, porque quiero que mi marca esté presente en tu vida cuando voy a lanzar, yo quiero que digital, con el 50% de penetración, sea un medio más, para que vos digas, voy a comprar en clarín.com, en lanación.com, en Terra, en Yahoo, en MSN, en Google, en los sitios del interior, para avisarle a todos esos 20 millones de usuarios que hay que se está lanzando este producto. La estrategia tiene que ser esa. Por eso hoy ves a empresas que ya lo entendieron, la campaña de Toyota hoy está en todos los diarios, pero entras a Yahoo y están en la home de Yahoo, porque entendieron que es un muy buen mecanismo para impactar a mucha gente con un formato creativo, con el comercial de televisión, porque hoy el comercial está en un soporte digital. Ponerlo en cualquier, adentro de cualquier formato o en cualquier sitio, es muy simple. Entonces, ¿qué hago? Yo que produjo un comercial que me sale una tonelada, lo amortizo poniéndolo también en internet. Perfecto. Bueno, Alejandro, ¿algo más? Que yo seguiría, pero... A ver, me apasiona. Sí. Podemos hablar horas de todo esto. Y tengo claro que la industria va a seguir evolucionando, va a seguir creciendo. El IAB, Yahoo, Google, MSN, Clarín, Nación, están empujando a que esto crezca. O sea, estamos haciendo un esfuerzo, te diría, en conjunto, de la mano, entre todos los players de la industria, para que esta industria realmente siga creciendo y decir, ok, somos 20 millones de internautas, 21, lo que sea, que paradójicamente es la población económicamente activa. Es la población que consume cada uno de esos productos que las grandes marcas están llevando al hogar de la gente. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de eso, o cuando lo tome más conciencia, esto va a explotar. Creíamos que el 2010 iba a ser un año de una explosión mucho más fuerte. Mi sensación es que vamos a seguir creciendo, de hecho, a tasas grandes, pero toda la industria publicitaria creció. Entonces hay que ver cuando se muestre la torta publicitaria, más allá de que internet creció, porque Yahoo factura más, porque Google factura más, porque lanación.com, etcétera, etcétera, todo el mercado creció. Todo el mercado creció. Hay una sensación de que el mercado creció. En algunos casos, a fuerza de aumento de precios, porque hay un efecto inflacionario. En otros casos, a fuerza de crecimiento genuino de inversión. Yo creo que internet, lo que está pasando es que crece genuinamente en los volúmenes de inversión. En otros medios, no. Sí, el crecimiento es por tarifa. Digo, está pasando hoy en algunos diarios donde la circulación baja. Pero probablemente ellos siguen facturando más a costa de un aumento de tarifa. Es otro tema también, ¿no? Porque, digamos, hay una fascinación por el papel también en el... Digo, que del que invierte, ¿no? Del que compra medios. Más allá de cualquier planificación de medios, hay una realidad que te pone en pauta en los medios. O sea, si bien toda esta explicación racional es totalmente entendible y te la firman, hay un concepto a la hora emocional, de poner plata, hay un concepto emocional. No hablemos de más allá de lo emocional. Hay un concepto emocional que es muy fuerte. Si yo, director de marketing o dueño de esta compañía o CEO de esta compañía, leo La Nación todos los domingos, yo quiero abrir La Nación Y verme adentro. Sí. Contra ese concepto emocional. Mm. No se puede. Ah, es como la vía pública en la Lugones o cosas por el estilo. Obvio, sí. Compramos el circuito de vía pública en donde nuestro director de marketing circula. Se hace mucho. Sí. A mí, o sea, casos emblemáticos. Donde está Coca-Cola, tiene comprada toda la cuadra. O sea, uh-huh. No vas a ver un cartel que no sea Coca-Cola. Simplemente por el riesgo de no ver a otro. Sí. O me pasó una vez. No, igual, eso sería como marcar un territorio corporativo. Me pasó una vez en una compañía de seguros, que está en la 9 de julio, que el chupete que estaba enfrente lo había comprado la competencia. Ajá. Olvídate. Claro. O sea, es lo peor que te puede pasar. Entrar a tu propia empresa, hacer así y ver que está tu competencia al lado enfrente. Entonces, hay un cuidado de esas cosas fenomenal. Uh-huh. Vos vas a ver, te vas al circuito, no sé, donde está Unilever, donde está Procter. Uh-huh. Y hay que tener mucho cuidado. Es un lugar cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Cite Marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.